muchacho que la engañó. Señorita, diga quién es el muchacho que la dejó. Señorita, diga quién es el muchacho que la engañó. Señorita, diga quién es el muchacho que la dejó. Si usted quiere junto conmigo, de su pasado se olvidará. Si usted quiere junto conmigo, de su pasado se olvidará. Señorita, señorita, señorita. Señorita, dígame usted. Señorita, señorita, señorita. Señorita, téngame fe, pero no dude que usted a mi lado toda su vida la pasará. Pero no dude que usted a mi lado toda su vida la pasará. Pasado se olvidará. Señorita, señorita, señorita. Señorita, dígame usted. Señorita, señorita, señorita. Señorita, téngame fe, pero no dude que usted a mi lado toda su vida la pasará. Pero no dude que usted a mi lado toda su vida la pasará.